この二段の、この二段の、プログラマーションでテクノロジーがインテルネイツでフィルダー。 Pues muy buenas, aquí estamos, Comunicando Podcast número 33, bienvenidos, bienvenidas, comunicandopodcast.com es la web de este programa, y para muchos, bueno, primero, antes de nada, decir que todo lo que vamos a contar aquí, más o menos, lo tenemos en el guión, en comunicandopodcast.com, para que te lo puedas descargar y lo puedas leer, lo puedas imprimir, o puedas hacer con ello lo que quieras. La web, como decimos, comunicandopodcast.com, donde puedes encontrar programas anteriores. Si nos escuchas ahora y has escuchado solamente suelto este programa, que sepas que hay más. Y que somos dos personas, que somos José Antonio Gelado y Nieves Peña. Hola, José, ya he pensado que te habías olvidado de mí. No. Siempre me presentas. He empezado ahí con la introducción, sí. Y se me había pasado a presentar, pero es verdad. Pero no, volvemos aquí a los temas. Y tenemos que saludar hoy especialmente a mucha gente, ¿verdad? Sí, a mucha gente. Sobre todo si escucháis esto vía iTunes. Pues porque a lo mejor es de los primeros podcasts que oyes. Y por eso pues hoy vamos a contar un poco de qué va esto del podcast. Es básicamente un programa de radio, en sentido muy abierto, más o menos formal, hecho por gente que no tiene por qué ser un locutor de radio, sino que puede ser cualquiera con ganas de contar cosas. Te lo puedes bajar, como de hecho pues ya tienes que haber hecho para poderlo escuchar, a no ser que lo estés escuchando a través de la página web o algo, ¿verdad? Pero normalmente pues te lo bajas al dispositivo que quieras, al reproductor MP3, al iPod, al ordenador, a donde sea, y lo puedes escuchar cuando quieras y como quieras. Esa es una de las características del podcast. Este que estás escuchando se llama Comunicando y lo actualizamos semanalmente, y si además utilizas un programa, bien sea iTunes, bien sea el que sea, para que te suscribes al podcast, pues se lo baja solo y automáticamente cada cierto tiempo, que esa es la gracia precisamente del podcast. Siempre te lo puedes bajar, lógicamente, sueltos de uno en uno, de comunicandopodcast.com, que es la web como si fuera cualquier otro archivo, ¿verdad? Podcastellano.com y podcast-es.org son dos sitios que de forma conjunta tratan de difundir el podcast en español y mostrar cómo se hace, cómo se escucha, qué podcast puedes oír, que ya hay bastantes en castellano y de, sí, muy sí. De muy diversos temas. Hay lista de correos, noticias actualizadas a diario, en fin. Que bienvenidos y esperamos que os guste y os aficionéis a escucharnos y paséis un buen rato, que es de lo que se trata. Claro, esa es la idea principal, pasar un buen rato sobre todo y, bueno, pues entre todos pues contarnos cosas, aprender un poco, esa es siempre la idea también. Y esto no es un podcast de humor, es de tecnología, de videojuegos, de informática, de internet sobre todo, y también, por supuesto, vamos abriendo a todos los sistemas operativos, a Windows, Mac, Linux, Palm y todo lo que se tercie. Pues vamos allá, vamos ya con el programa. Una vez hecha esta introducción, para los que sois oyentes habituales, decís, vaya rollo que se han contado hoy. Pues sí, eso digo yo. Es un poco para poner antecedentes a toda esa gente que nos ha escuchado por primera vez vía iTunes y que, bueno, pues que sepan un poquito qué es esto del podcast, porque para muchos será el primero. Luego lo vamos a comprobar en la sección de buzón. Uh-huh. Y también hay que decir que tenemos un patrocinador, que es honesting.com, que regala un mes de alojamiento web a todo el que lo contrate en su página web y que diga que lo ha oído en Comunicando. Además, también pues tenemos un concurso, ¿verdad? Sí, vamos a sortear un dominio .com, .net o .org entre todos los mensajes recibidos en el buzón de Comunicando cada mes. Algunos de esos mensajes recibidos los comentaremos en el buzón de hoy, bueno, al final del programa, ¿no? Claro, tres concretamente solemos comentar. ¿Vale? Sí. Y hay que decir que para participar basta con enviarnos un mensaje, es así de sencillo. ¿A dónde? ¿Dónde? Pues a comunicandopodcast.com, en la web tienes un formulario, o comunicando@comunicandopodcast.com. Muy bien. Pues vamos allá, ¿no? Bueno, vamos. por cierto, este sorteo lo hacemos mensualmente, y para los oyentes habituales dirán, bueno, entonces hoy tocaría, porque normalmente lo hacéis en el primer programa del nuevo mes. Pues no lo vamos a hacer en este programa, lo vamos a hacer ya un poco de cara al siguiente, porque nos vamos a coger de vacaciones la segunda quincena de julio, es decir, no vamos a estar por aquí haciendo el programa, y vamos a aprovechar un poco a dar oportunidad también a que participe toda la gente en este mes y medio casi, uh-huh. Es un poco así atípico, y luego ya a la vuelta en agosto pues ya volvemos un poco a recuperar la Entonces, ¿cuándo lo hacemos? ¿El próximo? En el próximo programa, que sería más o menos el último, si no me equivoco, de julio, pero bueno, de esta temporada, digamos. Exactamente, pues eso es. En el último programa de esta temporada haremos el concurso. Muy bien. Como el ATEL. Así entra más gente. Exactamente, y eso, y así tenéis todavía oportunidad de participar en el sorteo de este mes. Una vez dicho todo esto, vamos allá. Vamos a resumir lo que van a ser los próximos minutos en forma de titulares. Abrir archivo. MSN y Vodafone lanzan un servicio de mensajería en móviles. Los Sanfermines en el móvil. Microsoft y Toshiba se unen para impulsar el HD DVD. La Xbox 360 soportará HD DVD. En la sección de taller, ¿cómo montar un Media Center con un Mac Mini o cualquier Mac? En la red, Wikilibros, botones para blogs y Polaroids. Y en nuestra área de juegos, Batman Begins. El juego de la película, ¿verdad? Y por supuesto, en la última sección del programa, como siempre, el buzón de comunicando con los mensajes de los oyentes. Y ahora, la música que es también protagonista fundamental en comunicando, The Very Large Array, es como se llama este grupo, que hacen, bueno, pues una música que te sonará familiar, ¿no? Recuerda un poco, pues otros tiempos de la música, del rock melódico, rock sinfónico, como, no sinfónico, un poco melódico, más bien sería la categoría parecida, como se diría en español, y el trabajo se llama Staff, y el grupo que estamos escuchando, Very Large Array, nos trae esta canción llamada Magnify. Y hay que recordar, como siempre, que la música está bajo licencia Creative Commons y se puede ver la licencia en la web del artista. Exactamente, en cada grupo pues su tipo de licencia, y en este caso es magnatune.com, donde la hemos obtenido. Vamos a escuchar a Very Large Array. Down to the blackened sea. Star curiosity. Waves shifting blue and red. Blood rushing to my head. Rushing to my head. Rushing to my head. Abrir archivo. MSN y Vodafone. Vamos a hablar ahora de móviles y vamos a hablar de un servicio de mensajería que integra eso. Móviles y mensajería instantánea de MSN. Pues vamos allá, ¿no? Pues MSN, la red de servicios online de Microsoft, y la operadora Vodafone han anunciado el acuerdo para ofrecer un servicio de mensajería instantánea integrado entre ordenadores y teléfonos móviles, y sus clientes van a poder ver los contactos si están disponibles e intercambiar mensajes entre ambos. El nuevo servicio introduce nuevas oportunidades a los 165 millones de usuarios de MSN Messenger, la plataforma de mensajería instantánea más extendida, y a los 155 millones de clientes de Vodafone en todo el mundo. Es curioso porque inicialmente MSN y Vodafone tienen previsto lanzar el servicio de mensajería en distintos países europeos y se encuentra España, que eso nos ha llamado la atención, antes de finales de año. En el caso concreto, precisamente de España, dice que más de 7 millones de internautas utilizan MSN Messenger, mientras que 11,5 clientes de Vodafone... Millones. Millones de clientes, no 11 y medio. No 11 y medio clientes. Un cliente, bueno, tú puedes participar a medias. A medias. No, 11 y medio millones de clientes de Vodafone podrían beneficiarse de este acuerdo. El servicio está basado en el modelo comercial Calling Party Pies, por el que solo se factura en el caso de enviar mensajes y no por la conexión. Sí, está bien pensado, porque sí. Por ejemplo en el Messenger, imagínate si tienes que cobrar o tienes que pagar por el tiempo que tienes el teléfono online para poder recibir mensajes del Messenger. No, pagas por cada mensaje de Messenger. Hombre, me imagino que sea una cuota un poquito más barata, porque como sea a precio de SMS normal, te sale caro que te... O sea, chatear el Messenger desde el móvil. Pero bueno, es sin duda una buena idea, una buena iniciativa, y que es posible gracias a esa posibilidad del Messenger de enviar SMS, claro. Por eso es precisamente el fruto de este acuerdo, y que bueno, pues que esperan que tenga mucho éxito entre sus usuarios. Como siempre, todas las noticias, también lo decimos, están en el web, en comunicandopodcast.com, por si quieres verlo. En el guión están todos los enlaces, donde las leemos y todo. Pues seguimos con móviles, ¿no? Los Sanfermines en el móvil. Pues sí, es una iniciativa original que ha puesto en marcha Kukusumusu, que es la tienda y la marca ya de cacharrería, digamos. Empezaron con camisetas, pero ahora hay de todo ya Kukusumusu, y con sanfermin.com, que es la web donde empezaron con el tema de Sanfermines, y ahora pues van al móvil directamente. ¿Quieres ver en tu móvil el programa de las fiestas, los recorridos de las comparsas, los teléfonos de urgencia, etcétera? Llega a los Sanfermines la información útil patrocinada vía Bluetooth. Curioso, ¿verdad? Y además te viene, pues, bueno, pues tan sencillo, pues, si estás, claro, si estás en los Sanfermines, si estás en Pamplona, pero como va gente de todo el mundo. Y exactamente en la calle Estafeta. Claro, en la zona alrededor donde tienen la tienda de Kukusumusu, que es en la calle Estafeta, que es una de las calles, yo diría, típicas, ¿verdad? Que siempre conocemos que está a través todo el de los Sanfermines, el mogollón, siempre. Y lo único que tienes que hacer es encender el Bluetooth, pasarte cerca de la tienda y, pues me imagino, conectarte o recibir la información. Digo, me imagino, porque no hemos ido mucho a Pamplona últimamente, pero el día 7, pues a Pamplona hay que ir. Con una media y un café. Y un móvil con Bluetooth, si quieres enterarte de todo, y que dice que está a un radio de 10 metros más o menos, pero que es un arma publicitaria pues muy curiosa, ¿verdad? Sí, que varios establecimientos ya la están aprovechando, ¿eh? No solo Kukusumusu. Muy buena idea, la verdad. Y bueno, y en el caso de eso de Kukusumusu, pues se trata de realizar una apuesta por estar a la vanguardia de las tecnologías. Sí, dicen que está pensado pues para las necesidades de dos tipos de público. Por una parte, el que viene de fuera y que en cualquier momento pues quiere saber qué pasa, qué se celebra, en qué consiste, en qué es un toro de fuego, cuál es el teléfono de objetos perdidos. Debe ser de los teléfonos más populares en los Sanfermines, ¿verdad? Yo creo que sí. El de la Cruz Roja o lo que sea, ¿no? Pero el de los objetos perdidos. Pues el de qué pasa en cada momento, conocer el recorrido de la comparsa del lunes, qué orquesta toca el martes, en la Plaza de la Cruz, o cuándo y qué grupos actúan. Y para la gente que vive allí. Claro, también claro. Porque es una forma de poderlo ver en cualquier momento. Eso es. Así que es una iniciativa muy original, que nos parece muy bien además. Y sobre todo si tienes la suerte de ir a los Sanfermines. Eso. Ya iremos algún año. Hay que ir. Bueno, vamos con otros temas. Microsoft y Toshiba se unen para impulsar el HD de DVD. Una alianza que tiene por objetivo, y es fácil verlo, pues luchar contra Sony y las demás compañías que están del otro lado, del lado del Blu-ray, y en este caso ha sido Microsoft la que se posiciona del lado del HD DVD. ¿Y de qué va esto de la guerra de los formatos del DVD? Pues basta con ver, ¿verdad?, algún comunicando anterior donde... Sí, es verdad. Pues creo que un par de ellos ya hemos tratado el tema y lo dijimos que lo íbamos a seguir, y aquí estamos siguiéndolo porque nos afecta a todos. O sea, ¿te interesará la tecnología o no? Pero va a ser el formato en el que vas a ver las pelis del futuro y en el que vas a tener tu reproductor y en el que vas a grabar datos, lo que sea, si quieren que grabemos datos o no, o los vas a copiar o no. De todo eso va este tema. Otro campo de trabajo será el desarrollo del IHD versión 1.0, la capa de interactividad del HD-DVD, desarrollada en conjunción con Disney. Lo que nos va a traer este nuevo formato es, además de una calidad visual impresionante a la altura de las proyecciones cinematográficas, es una nueva forma de aprovechar el contenido multimedia. Pues es un tema que va para largo. De momento, el pasado abril, que fue cuando lo comentamos, ambas partes pues intentaron llegar a un acuerdo para establecer por lo menos y decir que los formatos fueran compatibles entre sí, aunque luego cada uno saque el formato, ¿no? Pero a día de hoy sigue sin haber un acuerdo. Las posiciones siguen pues bastante firmes, yo creo, en cada una de sus partes, y sobre todo pues que tienen que llegar a un estándar, a algo común, porque si no el problema va a ser para todos los usuarios, y si no, pues siempre se pone el mismo y manido ejemplo: los beta y los VHS y luego los V2000, que hubo un momento en que hubo tres formatos, aunque luego el otro cayó enseguida. Así que ahí están ahora en las tiendas de segunda mano de cacharros electrónicos. Ahí están. Los pobres vídeos beta por 30 euros. A 30 euros. Pero además, por si esto fuera poco, hay dos visiones. Bueno, esto lo hemos leído en Sataka, con X y K, que es el blog de tecnología y de cacharros y de gadgets, pero también tiene mucha relación con los juegos, ¿verdad? Sí. Mucha. La Xbox 360 soportará HD y DVD. Claro, fruto también de esta entrada en juego de Microsoft, pues se posiciona frente a Sony con la Xbox 360, que dice que va a soportar HD y DVD. ¿Y qué formato va a tener la PS3 o PlayStation 3? Pues también soportará Blu-ray. Claro. Es decir, cada uno la de su bando. Claro. PlayStation Sony pues va a soportar, lógicamente, el bando de Sony. Seguiremos informando desde el frente de batalla y contando lo que pasa con el futuro del DVD, y como veis afecta a muchos ámbitos, no solamente a los reproductores de películas, vídeos, musicales y tal, sino que también afectará a los juegos. Y vamos ahora con un poquito de música, yo creo, ¿no? Muy bien, la música con el grupo Very Large Array y su tema World. World. Julia, what's the word? Did it pass you by, or did you lose it? Oh, Julia, look with eyes, see what I see. Can you see what I see? Sympathize. I sympathize. Julia, what's the word? Did you read the book? Or could you spell it out? I sympathize. I sympathize. I sympathize. Die. de recetas fáciles y sencillas. Pues hoy vamos a ver cómo tener un Media Center con un Mac Mini, o con cualquier Mac, vamos, con un ordenador, pero que la idea simplemente es tener un Media Center. ¿Y qué es un Media Center? Se puede preguntar alguien. Es como un multireproductor de todo en la tele. Es decir, DVD, MP3, AAC, DIFX, VCD, entre otros. Gracias a este tutorial podemos hacernos un Media Center que será totalmente personalizable y fácil de manejar con un ratón Bluetooth o con un mando de distancia, por ejemplo, el ATI All Wonder. Que es el que comentan en luman.info. Es un tutorial que hemos visto que ha publicado Neodata y que, como decimos, lo publica en luman.info, y la dirección exacta pues la tienes en la web de Comunicando para que vayas a tiro hecho ya directamente a este tutorial que hemos seleccionado precisamente por dos razones. Primero, por ser de Mac, que nos habéis solicitado un poco más de interés por nuestra parte, por temas de Mac. Y en segundo lugar, porque es algo práctico, que es lo que hacemos en el taller. Aprender a hacer algo práctico, a conocer un programa, una web o, en este caso, cómo hacernos nosotros mismos con un ordenador un Media Center. Que, bueno, puede ser con cualquier Mac, pero en este caso es la idea con un Mac o un iMac Mini, que es la idea. Vamos allá. Decíamos, lo primero, pues saber qué vamos a utilizar para hacer este Media Center. iTunes, un reproductor de DVD, iPhoto, VLC, en fin, todos los programas necesarios para las cosas que queremos hacer. Los ingredientes. En televisión. Los ingredientes, exactamente. Muy bien, ahí, como en el podcast de Guisando. Pues los ingredientes. Una vez que lo tengamos todo, pues ¿qué hacemos? Ponerlo en una tabla, digamos, ¿no? Pues esa tabla es una carpeta. En este caso, una carpeta que, ¿cómo la vamos a llamar? Media Center. Y donde vamos a poner todos los programas. Y la personalizamos. ¿Por qué la vamos a personalizar? Porque hay que pensar que va a ser vista desde la tele. Es decir, no puedes poner un iconito de estos chiquitines, precioso, pero pequeñito, porque en la tele no se va a ver nada, se va a ver muy incómodo. Entonces, lo que vamos a hacer es darle a mostrar opciones de visualización y, ojo, marcar solo la opción de esta ventana, solo esta ventana. No vamos a poner todas las ventanas del sistema operativo de esta forma. Y vamos a personalizarla. Lo primero, pues aumentar los iconos, ¿verdad? Sí, aumentaremos el tamaño de los iconos a 128x para que sean bien visibles. Es decir, pues a 128 píxeles más o menos sería el tamaño, pero grandecitos. Eso, bueno, es una orientación que dan en el tutorial, pero que lo puedes poner como quieras, ¿no? Uh-huh. Deshabilitamos alinear con retícula para poner los iconos en nuestro gusto. Claro, es decir, colocarlos donde quieras, porque eso de deshabilitar, alinear con retícula, sí, yo me he quedado un poco flash. Un poco hard, pues no, simplemente quiere decir que lo pongo donde me da la gana, para hacer un poco, bien, montar esa ventana a nuestro gusto, ¿no? Luego ocultamos la dashboard del Finder, uh-huh, y pulsando el botón rectangular de la esquina derecha de nuestra ventana ocultaremos el buscar y los demás botones, teniendo una ventana limpia, donde aparecerán nuestros botones de aplicaciones. Podemos poner tantas como queramos y organizarlas como más nos guste. Piensa que se van a ver en la tele, claro. Claro, por eso es quitar todas las cosas que no vamos a usar, el Finder ni nada de eso. O el Finder, porque seguro que hay algún oyente que está diciendo, ¡ah, no hay Finder! Dashboard del Finder. El dashboard del Finder. El dashboard. Pues no, lo que se trata es de dejar la ventana limpita, solamente los botones de los programas que vamos a hacer, botones o tamaño grande, como son los Media Centers, como otros que hayáis visto en ferias. Elegimos un fondo, claro, no hay que ponerle un fondo bonito, a 800x600 y o a 1024, eso al gusto, y lo ajustamos a la ventana, a la imagen del fondo que queramos. Una vez hecho esto, nos vamos a preferencias de sistema, cuentas, ítems de arranque, y ahí añadimos la carpeta Media Center que hayamos creado. La carpeta, no todo el contenido, ojo, solamente la carpeta. Con esto conseguiremos que al encender nuestro Mac Mini se ejecute la carpeta y se abra automáticamente, mostrando nuestros iconos grandes en un bonito fondo. Y así a la hora sencillo, de trabajar, ¿verdad? Pues con un mando será muy cómodo hacer clic en el icono de esa ventana y ejecutar la aplicación que queramos. También podremos utilizar un ratón, preferiblemente Bluetooth, y olvidarnos un poco del teclado y de tener que ir a aplicaciones, buscar la aplicación, etcétera. Claro, ¿por qué Bluetooth? Alguno dirá, ¿y por qué? Pues porque Bluetooth no le importan los obstáculos y las cosas, sin embargo con infrarrojo sí, que es un poco rollo, y con un cable pues es un poco incordio andar por casa. Entonces, lo ideal, un ratoncito de estos Bluetooth, y te pones en tu sillón y clic, clic, con la rueda y el botón, o si ya te lo curras con un mando a distancia de estos que hay programables, pues estupendo. Pero vamos, la idea es hacerlo con elementos que puedas tener, que sean fáciles, y sobre todo pues que te lo haces tú mismo, y esa ilusión de hacértelo tú mismo, eso no te lo quita nadie, esa ¿verdad? Ilusión. Ese sentirte MacGyver por un momento. Pues ahí estamos con nuestro taller, y en este caso cómo hacer un Media Center con un Mac Mini, y ahora la música de Very Large Array y este Submerge. Someday wash away this bitter taste, find a better place. Pues vamos ahora con tres temas, tres que tenemos, y el primero de ellos es Wikilibros. ¿Y qué es Wikilibros? Es un proyecto de Wikimedia puesto claro, en marcha... De ahí el Wiki. Ah, claro, de Wiki. Claro. De los creadores de Wikimedia. Puesto en marcha el 10 de julio del 2003. Inicialmente todos los idiomas estaban juntos en wikibooks.org, y el 22 de julio del 2004 comenzó a migrarse Wikilibros, la edición en español, a su nuevo dominio, que es wikibooks.org. Actualmente... Bueno, es.wikiorg.org, que se me había olvidado poner el es, porque si no, no tenía... No, lo has dicho, pero lo que pasa es que al decirlo parecía que no estaba el dominio. Y es que es claro. .wikibooks.org. Muy bien. Un juego de palabras. Sigue tú, que lo hablas mejor que yo. Ya que estamos, ¿no? No, si lo has dicho correcto. Lo que pasa es que fonéticamente sonaba raro. Pero que lo importante de esto es... Con tanto wiki, me lío un poco. Claro. Pues lo importante, que tienes un montón de libros en español, en todos los idiomas, pero a nosotros nos interesa la parte en español, en castellano, y que hay pues realmente obras muy interesantes, ¿verdad? Y temas de todos los gustos, no solamente de tecnología, que siempre suele haber más de estos temas. Hay mucho wiki friki, pero hay de todos los temas, por ejemplo. A aprender idiomas, diccionarios temáticos, matemáticas, viajes... Puf. Conviene echarle un vistazo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la dirección? Pues es.wikibox.org y ahí encuentras ya pues toda la información ordenada categóricamente, tal, como cualquier otro proyecto de los creadores de wiki o con los wikis, que es muy, muy sencillito de encontrar la información. Eso se llama Wikilibros, pero tenemos también otros temas interesantes. Generador de botones de 80x15. Sí, son esos botoncitos que son así estirados, que son como pastillas o como los quieras llamar, que están normalmente pues en blogs, en páginas web y que enlazan pues cada uno donde quiere, ¿no? A MySQL, a Apache, a Google, a Delicious, a Flickr, a los RSS, en fin, cada uno lo utiliza para lo que sea, pero tienen en común ese formato y un poco las características. Esto es un poco difícil de explicar en un podcast. Sin verlo, sí. Claro, pero si miras donde pone RSS Podcast en la web, pues ahí lo ves, en comunicandopodcast.com. Por ejemplo, o podcastellano, podcast, esos botoncitos que tenemos, esos son. Y te los puedes hacer tú, que es la idea de esta página web. Sí, con el texto e imagen que tú quieras. Tienen varios ejemplos, pero puedes hacer el que más te guste. Uh-huh. Por ejemplo, el nuevo del RSS Podcast de Comunicando y el de Podcastellano, como has dicho antes, pues los hemos hecho en estos sitios. En ese sitio, exactamente, sí. Por eso además predicamos ahí con el ejemplo para probarlo y como quedó chulo, pues dijimos, pues venga, ahí se queda, ¿no? Uh-huh. Y la dirección, pues lucazappa.com y luego Brilliant Maker Button Image, pero si no te acuerdas o lo que sea, pues comunicandopodcast.com y ahí tienes el enlace también. Y por último, otra herramienta curiosa, la polaroidnizadora. Sí. La polaroidnizadora. Exactamente, la que la despolaroidnice, buen polaroidnizadora será. Venga. ¿Y esto qué es? Pues un sitio donde haces polaroids. Polaroids, sí, o sea, las imágenes estas con su bordecito blanco y abajo foto, un poquito, ¿no?, más ancho, uh-huh, y un texto y tal. Pues es una gracia para poner en la web, que queda muy simpático, la queda verdad. Muy bien, sí, muy curioso. Hemos probado también para hacer el programa, que lo hemos leído vía Microservos, es uno de los últimos apuntes, y que pues que queda muy bien, la verdad. Pruébalo, merece la pena. polaroidnizer.nl.eu.org. Toma ya. Si no te acuerdas, pues en microsiervos.com o en comunicandopodcast.com, pues tienes en el último podcast ahí el enlace, porque es que si no, como para acordarse, tomar nota o apuntarlo así al vuelo, ¿no? Lo importante, que vale para hacer imágenes de Polaroid. Que se polaroidicen. Claro que sí. Y que lo utilicen donde crean oportuno, ¿no? Para poner en una página web, para poner en tu currículum, por ejemplo, puede quedar muy gracioso, ¿no? Así la foto tuya ahí. Bueno, la imaginación es el límite. Nosotros simplemente te damos las herramientas. Y ahora vamos con un poquito de música. The Very Large Array. La canción que se llama Favorites. She phones again, tells me that she's gonna fade away. She has too much, she wants more. Too good for me, and too good for you. Oh yeah, she's my favorite taste. She's my favorite taste. You can never place. She's my favorite. Until that day that she calls me back. It's just the same it was before. Too good for me and too good for you. Oh yeah, she's my favorite taste. She's my favorite taste. Área de juegos. Ahí estamos, en esta área de juegos donde es la... Bueno, es el momento, es el sitio, es el lugar donde entretenerse, donde enterarse de lo nuevo del mercado, por lo menos de alguna de las cosas que están nuevas, porque cada día hay más novedades en el mundo de los videojuegos, y en este caso nos vamos a fijar en uno que... Es difícil, porque el tema, verdad, de los juegos que están basados en películas es complicado, porque pocos son realmente buenos, a pesar de estar basados en una peli, o precisamente por estar basados en una peli. Están obligados a llevar el ritmo de la peli, el argumento, tal. En este caso se trata de Batman Begins, no sé si lo he dicho. No lo había dicho, pero está bien decirlo. Y bueno, pues es una peli, buena o mala, una peli de superhéroes, se supone el comienzo de Batman, y es Electronic Arts quien ha hecho un juego que hace precisamente, pues eso, uso de los elementos de la película, escenas y actores reales. El videojuego oficial de la película sigue su argumento, aunque en ocasiones cambia el orden cronológico, y en todas ellas amplía considerablemente la duración de la misión para lograr así un videojuego con una duración decente, porque si no... Claro, pues duraba hora y pico, no, imagínate, nada. Un juego hora y pico, claro. Y vamos... Entonces hay que enrollarse un poco. Sí, vamos, vas allá a la tienda a tirarle en la caja a la cabeza del señor, ¿no? Entonces no es plan, hay que decir que los que no han visto la película y quieran antes jugar, pues que el juego, como decimos, hace uso de alguna de las secuencias de imagen real de la película, pero procuran no desvelar el argumento, pero es eso sí, es inevitable fastidiar la película. Sí. Es un spoiler en toda regla, porque un juego de una película es imposible que no... Además que desvela cómo terminan escenas clave. Claro. Porque el juego no resulta recomendable para aquellos que piensan jugar y todavía no han visto la peli. Así que, a ver. Mejor, la peli. Lo primero, además es que suele ser así recomendable. Lo primero, ver la peli y luego el juego. En el caso de que te interesen la peli y el juego, claro. Si no, pues nada, no veas nada. No veas nada y alquílate la serie completa de La Casa de la Pradera, por ejemplo. Por ejemplo. Que no tiene nada que ver. Vamos allá, ¿cómo se juega? ¿Cómo se juega Batman Begins? Es un juego de infiltración, podríamos decir que a medio camino entre un juego de plataformas y otro medio de exploración por el escenario. Incluye un sistema de lucha contra varios personajes, similar al del clásico juego de patadas y puñetazos. Aunque se echa de menos que no tenga combinaciones de estas complicadas o combos, ¿no? Los combos son fundamentales. Se echa un poco de menos. Pero bueno, puedes saltar, puedes trepar, balancearte, colgarte de tuberías, caminar sigilosamente, para no hacer ruido con los pasos y tal. Bueno, pues saber si te alerta con un radar de ruido, que eso también está muy bien. Saber la posición de los enemigos, hacia qué lado mira. Y lo más importante, si van armados o no, claro. Eso es un detalle importante. Y Batman también cuenta con sus gacheto bazcosas, como dicen los del juego, las bazcosas. ¿Qué sería Batman sin sus cachivaches o sus gadgets? Pues lógicamente tienen que solucionar la vida en más de una ocasión. Una de las sorpresas pues son las fases en Batmobile, que utiliza el motor gráfico del Burnout 3, que es un juego de coches, lógicamente, sí. Que está muy bien ese detalle. Tiene ya que estamos con coches, fase, pues tiras del motor gráfico de un juego de coches, ¿no? Bueno, el armamento, como ya hemos dicho, contamos con un botón de puñetazo, otro de patada y otro que nos permite ejecutar un movimiento un poquito especial. Este puede ser tanto un ataque múltiple a los enemigos que nos rodean como un combo que acabe con un enemigo. Tiene poco, ya hemos dicho que no tiene mucho combo, pero bueno, oye, alguna cosilla se puede hacer, patada, puño o algo así, ¿no? Claro. Luego tiene un lento, aunque potente puñetazo. Luego el combate, bueno, hay que decir que es cómodo y divertido siempre que no tengamos que enfrentarnos a alguien armado con un arma de fuego, porque ahí ya quedamos un poco bajos de moral con los puñetazos, no puede ser. Ya, no es plan. Si te están pegando tiros y tú dando puñetazos, pues no es recomendable. ¿Jugabilidad? Pues bien, un control sencillo, lo comenta en Vandal, que tanto para el movimiento, como hemos dicho, pues para el botón puñetazo y tal, pues está cómodo. Uno puñetazo, otro patada, o sea que es cómodo. ¿Movimientos del juego o estrategias? Pues no existe libertad de juego. Problema de todos los juegos que tienen que seguir la peli, y es uno de los fallos del juego, lógicamente, eso pasa en todos. O sea que no es, digamos, más, sino que podrían, la verdad es que podrían alguna vez un poco inspirarse, basarse en la peli y tal, pero salirse un poco el mundo alrededor de la peli, ¿no? Pero bueno, normalmente no, normalmente es seguir la peli a pies juntillas, lo único alargando un poco la duración de las escenas, ¿no? Bueno, hay que decir de los gráficos que cuenta con unos escenarios muy bien diseñados y con la ambientación adecuada que recuerda a la película. Los efectos de iluminación son muy vistosos y, por supuesto, el modelado de Batman es el más cuidado de todos y cuenta además con muy buenas animaciones. Los enemigos, bueno, pues no destacan tanto, aunque hay bastante variedad. Y en el apartado sonoro, pues efectos FX muy buenos, buen doblaje al castellano, con los dobladores de la peli, y que aunque no existe en la versión GameCube, que se queda con las voces en inglés, las de los actores reales, que eso también es llamativo, ¿verdad? La música de la peli, pues también es adecuada para la acción y cambia dinámicamente, lógico, como tiene que ser. Es la misma de la juego. Peli, la música de la peli es la misma que en el juego. Bueno, eso, es que lo estaba pensando, pero no lo he dicho bien, ¿no? Quería decir eso, que la peli es la música es la de la peli. Eso. Bueno, dilo tú, que lo dices con más gracia y yo me voy a tomar un destrabalenguas. Que la música del juego es la misma que la de la peli, igual que los dobladores de los actores. Y bueno, y que va cambiando dinámicamente según la situación. ¿Eso es lo que querías decir? Esa era un poco la idea, pero que, bueno, los aficionados a Batman que han disfrutado con la peli, pues pueden tener aquí un buen juego, ¿no? Un buen complemento. Sí, hay que hablar del doblaje que estamos hablando. Que se permite el lujo de tener un reparto que incluye a Christian Bale, Liam Neeson, Morgan Freeman y Michael Caine, entre otros. Entonces, que tiene la licencia para incluir a los personajes con el físico de estos actores y con las voces, en el caso de la versión española, las voces de los actores del doblaje, que son muy importantes y había que decirlo. Sí, sí, no, claro que había que decirlo. Y muchas escenas de la peli. Y ya está. Muy bien. Y ahora ya termina. Pues nada, al turrón, al tema, 63,95€ en España, Europa o mercados similares, luego ya es un poco depende desde donde nos escuches a qué precio sale, pero para las plataformas Xbox, Play 2 y, como decimos, con esas excepciones raras de la GameCube. Y que ya está en el mercado, este sí. Y el análisis lo hemos cogido de Vandal con V.net y, bueno, pues ahí tienes la información también con todos los detalles, enlaces y demás del juego. Y vamos terminando, que se nos va acabando el programa y que entramos ya de lleno tras esta canción en el área dedicada a los oyentes. Everything is fine, todo está bien, todo está guay. La canción de Bass Lab, chaval. I buzón. Vamos ahora con esos mensajes de los oyentes, lo que nos enviáis a través del correo electrónico, a través de la página web, a través del fax, del tam-tam, de, bueno, pues el vaso señales con, de humo. Con eso, señales de humo, el vaso con la cuerda en los dos extremos y tal. En fin, lo más sencillo, pues comunicandopodcast.com, en la web a través del formulario de contactar, o comunicando@comunicandopodcast.com. Pues ahí nos puedes revelar tu rollo. ¿Cómo? Pues contándonoslo, escrito o hablado, como por ejemplo, y vamos allá, ha hecho Cinéfilo, oyente y podcaster, por cierto, de Diario a Borbo, que es uno de los podcasts que puedes encontrar en castellano y que además es muy interesante, y que, bueno, lo mejor, pues juzgar por uno mismo, escucharlo. Vamos ahora, en la dirección, por cierto, está también en la web del programa, y nos manda un audio mensaje que vamos a escuchar a continuación. Hola, José Antonio Nieves, soy cinéfilo del podcast Diario Borbo. Quería mandar este audio mail sobre todo para felicitaros primero por vuestros respectivos podcasts, porque son los mejores, y no es por haceros la pelota, para mí lo sí, en mi opinión, y también porque quería despedirme de vosotros. Bueno, quería despedirme del verano, porque estaré un poco off. Y nada, que bueno, que es una lástima que no podáis venir a la Birra San Podcast, pero bueno, que ya habrá otros momentos y que nada, que lo paséis muy bien en las vacaciones y un saludo y un abrazo para los dos. Pues muchas gracias, Cinéfilo. Muchas gracias. Y bueno, que feliz verano a todo el mundo, y a Cinéfilo en especial, que va a estar pues desconectado un tiempo, que como bien he comentado hay una Birras y Podcast, y eso qué es, pues es una quedada donde va la gente pues viene un poco por la idea de Birras y Blogs, que era porque haga las dos con B y tal, pero que es una quedada pues donde charlar de un tema, en este caso de podcast, y tomas unas cervecitas, que eso conocer siempre a la gente en persona. Exactamente, y eso siempre es una buena excusa para conocerse todos en persona y en vivo y en directo, ¿no? Que es la idea. Pero lamentablemente nos no pilla justo de vacaciones y estamos en otra dirección, entonces no coincide muy bien, pero bueno, que nos cuenten luego cuando vuelvan, sí, todo lo que ha pasado. Todo y con MP3 y con fotos y con todo, ¿no? Que queremos saber. Así que bueno, todos estos chascarrillos donde se cuentan y donde se cuecen, pues en podcastellano.com, en la lista y en podcasts, en los sitios habituales de temas en podcastellano, de temas de podcast en castellano, mejor dicho, y pues si queréis escuchar el blog de Diario Borbo, lo podéis hacer en los sitios que he dicho y en pony.jomelinus.net/alt126, que es la virguilla, como la ñ pero sin la parte de la n, Cinéfilo, que es donde tiene su podcast. ¿Que no te acuerdas o te lías lo que sea? Pues lo que he dicho, en podcastellano o en podcast-es.org puedes encontrarlo. Y nosotros seguimos con el programa y tenemos otros dos mensajes de oyentes, y que por cierto, que eso, que muchas gracias también por los halagos. Nos abrumáis. Lo bueno y lo importante, y a nosotros lo que nos gusta, es que si escucháis comunicando, descubráis otros podcasts y podáis ir un poco comparando, abriendo y diciendo, ah, pues mira, este me gusta, esto es música, esto es tal, o diciendo, no, a mí me gusta más, por ejemplo, pues yo que sé, los cómics, pues hay podcast de cómics, hay podcast de todo, yo creo que de todos los temas ya poco a poco van saliendo, y si no, pues anímate y hazlo tú. Si ves que hay algún tema que te gustaría hacer y que no encuentras, pues hazlo tú el podcast, que es la idea. Vamos con más mensajes. Jesús H. Tema, os escucho desde Estepona, Málaga, mira qué bien. Bueno, pues eso, que os escucho desde Estepona y yo uso Unipod Fotos 60 gigas. Uh-huh. Y lo sincronizo usando un Power Mac. Por cierto, deberíais hacer un mapa de España a la vez que del mundo para mejorar la resolución. ¿Es buena idea? Sí. Sí, lo habíamos pensado. Pero uno grande para poder ampliar España y ver ahí los, claro, chinchetitos. Cuando ya se tiene hecho el otro, pues ampliar un trocito. Es que claro, en España la verdad es que está un poco incómodo, porque es que no hay quien las vea. Es aquello un amasijo de puntos amarillos, porque claro, hay que irlas poniendo en un espacio muy pequeñito. Algo hay que hacer con el mapa, porque es un poco complejo para nosotros ponerlo y luego también un poco difícil de ver, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, era un poco una gracia que surgió así en un programa y que mira, ahí está y vamos intentando mantener. Así que chincheta para Estepona en Málaga y nada, un abrazo y un saludo para Jesús H. Que además con un iPod foto 60 gigas, que tiene que estar muy bien, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Con sus fotos en color y todo el tema. Pues que un saludo y un abrazo muy grande. Vamos con otro que se llama Jesús Paterna. Uh-huh. En primer lugar, felicitaros por el programa que hacéis. Como aquel que dice, soy un recién nacido en el mundo podcast, pues lo conozco porque hace una semana que me compré un iPod y al actualizarme iTunes lo descubrí. Y encima tuve suerte, pues el primer programa de podcast que puse fue el vuestro, y me quedé maravillado con el tema. Tan solo deciros que lo hacéis genial y que ya os habéis ganado un oyente más. Tal vez dice que podríamos hablar un poquito más de MacOS X, tomamos muy buena nota, y de Linux, tomamos buena nota. Hablamos de vez en cuando de Linux, pero poco, la verdad, hay que reconocerlo, pero que son sistemas operativos que le encantan y que los echa un poco de menos, sobre todo el tema de Mac. Pues tomamos buena nota, como decimos. Que quizá cuando escuche más programas que le quedan por oír y que no ha descargado, pues lo verá, pero que por ahora pues no ve tanta información, y es verdad. Razón tiene bastante. Razón tiene. Sí, señor. En uno de los programas que hoy dice que hablábamos de Okame, si es verdad, y es un juego que nos llamó mucho la atención, y que dice que existe un juego genial desde hace 3 meses, que solo necesitas el navegador y una conexión a internet, desde estos juegos online realmente interesantes, que se llama Empire-Strike.com, y que es un juego de rol ambientado como en la Tierra Media, digamos, con diferentes razas, y que está muy bien, que dice que el diseñador se le ocurra, que cada 2x3 mete nuevos aspectos para hacer el juego más complicado y más entretenido. Habrá y que verlo. Tomamos muy buena nota de esa dirección, empire-strike.com. Y sin nada más que decir, más que esperaré cada lunes a descargarme vuestro programa. Ahí va un saludo de un oyente de Vilanova y la Geltrú, Barcelona, España. Muy bien, pues muchas gracias y un saludo. No hay chinchetas ni nada, además en la zona de Cataluña, pero sobre todo en la zona de Barcelona, en lo que es el área grande, el área metropolitana, ¿no? Creo que se llama, pues, madre mía. Pero bueno, haremos hueco ahí y meteremos una en Vilanova y el Trus, si no está ya, que es lo que tenemos que mirar por las capas. Y que un abrazo y que encantados de esas sugerencias, y que, bueno, si es de los primeros podcasts que escuchas, que investigues, porque hay muchos muy interesantes y, bueno, ya hemos comentado muchas veces ya las direcciones, pero también a través de iTunes puedes encontrar muchas cosas interesantes. Y también no os limitéis solo a iTunes, que hay muchas formas de escuchar podcasts y hay otros programas también, porque en iTunes muchas veces encuentras solo los que estén en el directorio de iTunes, pero hay otros que a lo mejor no están en el directorio de iTunes y son también muy interesantes. O sea que eso es lo bueno. Hay que investigar bueno. Un poquito. Hay que investigar, claro que sí. Y lo bueno es que te metas en el tema. Una vez luego ya, pues puedes ir investigando ya por tu cuenta. Nos vamos, tenemos que ir terminando. Los saludos, abrazos y sobre todo pues los deseos de que hayáis pasado un rato agradable. Nosotros por lo menos sí, nos lo hemos pasado muy bien aquí. Y la verdad es que sí, y escuchando pues un poco de música, entreteniéndose, un poco noticias, chascarrillos, mensajes y también pues un concurso entre toda la gente que nos enviáis cosas. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña, y os esperamos cuando queráis, pues nada, aquí en comunicandopodcast.com. Un abrazo. Adiós. Comunicando un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.